Estás escuchando La Voz Roja, por Regeneración Radio. Yo me imagino que se tiene que batallar para dejarla. Y si usted la quiere bastante, pues no es muy fácil para dejarla. Hay que sufrirle para dejarla. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, son las 5:17 de la tarde, hoy miércoles 7 de octubre. La Voz Roja regresa a sus transmisiones, aquí en vivo desde el exilio, población total 3 habitantes, en este programa especial donde estaremos hablando acerca de la marcha que tuvo lugar este 2 de octubre, conmemorando ya, ¿cuántos años, Omar? 47 años de la matanza de Tlatelolco. Imagínense, ya tantos años que han pasado y hasta el momento no se ha podido resolver nada. Exacto, y además es ver todo lo que trajo consigo, no simplemente fue esta marcha que hacían los jóvenes por exigir una mejora social. Veamos que, bueno, cuando entremos en el análisis más adelante, en el contexto, veremos cuáles fueron los motivos por los cuales los estudiantes dejaron de ser sumisos, ¿no?, en el 68, y al igual dar las nuevas formas que el Estado adoptó para reprimir, porque si bien en ese momento era nada más tener callados los medios, tener todo esto, con esto se dieron nuevas formas, como las cárceles clandestinas, de las cuales hoy en la actualidad se siguen dando. Y se pueden encontrar en diferentes partes de la República, ¿no? No oficial, no reconocidas oficialmente, pero sabemos que siguen ahí, están clandestinas. Y es por ello que en esta ocasión celebramos esa fecha, la conmemoramos. Digo celebramos porque es una celebración de la rebeldía y no es precisamente un día de luto, a pesar de ser muy doloroso. Es más bien un recordatorio de que hay que seguir luchando, que hay muchas razones para luchar. Y es por eso que hoy este programa trata de ello. Yo soy Alejandro, me encuentro aquí con Omar. Y los invitamos a seguir esta y todas las transmisiones que seguiremos teniendo de La Voz Roja, porque a pesar de que nos quieran mantener callados, nosotros tenemos la lengua muy suelta y pues por aquí vamos a seguir molestándolos. Los dejamos mientras con una cápsula que preparamos, una serie de entrevistas en la Plaza de las Tres Culturas durante el desarrollo de la marcha. Esperemos que les guste y pues que vaya subiendo la audiencia, porque hasta ahorita no hay nadie conectado. Esa es La Voz Roja, en unos momentos regresamos. Se encuentra más rodeada por gente de comercio informal, vendiendo gorras, playeras alusivas a la rebeldía, con la característica imagen del Che. Y bueno, pues aquí nos encontramos esperando que se empiece a juntar la gente para dar inicio a esta marcha de número 47 de aquel nefasto 68. En camino a la Plaza de las Tres Culturas nos pudimos encontrar con carteles alusivos al 68, al igual que imágenes en repudio al presidente actual, que es el presidente Enrique Peña Nieto. Y hay que mencionar algo importante. En esta marcha número 47 del 68 van a participar los padres de los 43 normalistas desaparecidos. Todo esto porque está en el mismo contexto de la desaparición forzada de personas y, en este caso, de estudiantes. El pueblo de México no puede olvidar al régimen corrupto y podrido de aquella época y al actual, donde son los verdaderos responsables del asesinato, de la desaparición y del encarcelamiento de miles y miles de luchadores sociales, de las diferentes fuerzas progresistas y revolucionarias que existen en nuestro país. Y el día de hoy, 2 de octubre, rendimos homenaje a los caídos en el 68. El día de hoy, 2 de octubre, es necesario ¿Sí? Los que deberían de ser juzgados por el pueblo en general, por estar representando los intereses más reaccionarios y contrarrevolucionarios que existen en nuestra época. Son ellos los que defienden los grandes intereses de la oligarquía y la burguesía más rapaz, saqueadora y explotadora de nuestro país. Hoy 2 de octubre no se debe olvidar que hay responsables de aquella masacre entre la Ría de la Cerdad y el régimen de esa época y el actual Enrique Peña Nieto, Osorio Chong y de Garay y los responsables del retorno, según ellos, de la patria, que son el poder judicial y hasta el poder militar. Son ellos los verdaderos responsables y criminales que deberían de ser juzgados por el pueblo de México. Es necesario dejar en claro que hoy más que nunca necesitamos construir una ruta en la unidad entre los diferentes sectores de la clase trabajadora del campo y la ciudad. Es vital y necesario seguir organizando y concientizando al pueblo de México. Somos de la UNAM. Escuela Nacional Preparatoria. Sí. Preparatoria. Ok, ¿cuál es el motivo por el que se encuentran hoy marchando? Pues venimos en conmemoración del 2 de octubre y también venimos pues con el eje de lucha de la desaparición de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. La problemática que hay era restar presupuesto a la universidad y pues con todos los problemas que se han suscitado, que básicamente es el eje de lucha. ¿Qué opinan de los hechos de 1968? Vamos a avanzar todavía. ¿Qué opinas? Pues yo soy mal opinión. Pues fue una clara muestra de abuso de poder por parte del gobierno del estado. Por supuesto estamos en desacuerdo. Apoyamos a todos nuestros compañeros en ese momento. Digo, somos una generación muy, muy adelante de ellos, pero estamos con ellos en sentimiento y en pensamiento por su movimiento. ¿Qué opinan de los jóvenes que están ingresando a las universidades, a las preparatorias? Sabemos que es donde se da este conocimiento, ¿no?, de movimientos revolucionarios o donde el joven empieza a acatar este sentido de rebeldía. ¿Qué opinan de ya en este contexto, qué opinan de las personas, de los jóvenes que dicen que para qué marchar en el 2 de octubre si no lo vivimos, nosotros no estuvimos presentes? ¿Qué opinión tienen al respecto? Bueno, pues siento que es una mentalidad como la de todos los mexicanos, muy individualista. El pensar en yo no salgo, yo no voy, yo no hago porque a mí no me pasa, es algo muy triste en la sociedad de México, y desgraciadamente así es como se maneja, ¿no? La mayoría del pueblo mexicano vivimos en el no querer ver las cosas que están pasando y estar en la completa pues ignorancia ante los hechos sucedidos. Entonces, pues yo los invitaría a que traten de informarse más sobre lo que pasa y se unan, porque al final de cuentas en aquel momento se hizo mucho por lo que actualmente tenemos como universidad, como escuela, como institución. Esos compañeros que vivieron esta masacre, pues lo hicieron por nosotros. O sea, no pensaban en solamente va a ser por nosotros porque los demás no me interesan. Era algo pensar a futuro, como deberíamos de hacerlo todos. Y por último, ¿algunas palabras que quieran dar? Pues la dignidad rebelde continúa y Prepa 5 en pie de lucha. ¿Por qué marchar el 2 de octubre? Porque creo que es un muy buen motivo para exigir justicia, primero que nada, para identificarnos con la sociedad, con nuestra responsabilidad que tenemos como estudiantes y como personas. Creo que es fundamental pelear por la justicia, que no siga así en México, porque si no seguimos haciendo nada, nunca va a cambiar esto. Creo que es el principal motivo de marchar hoy en día. ¿Qué opinas de los lamentables hechos de 1968? Son lamentables, es una burla para el estudiante de antes y de hoy en día. No puede ser posible que por exigir unos cuantos derechos se le asesine, y ahora con lo de Ayotzinapa nos damos cuenta que la situación sigue igual y que si no peleamos jamás va a cambiar este tipo de situaciones. Perfecto. Viendo este contexto de cuando los jóvenes entran a la universidad y a la preparatoria, es cuando empiezan a tener ese sentido político, empiezan a saber de organizaciones, movimientos, empieza a crearse su conciencia política. ¿Qué opinas de los jóvenes de nuevo ingreso a las universidades, preparatorias, que son ajenos a todo este tipo de movimientos políticos? Por mi parte, yo soy de nuevo ingreso y creo que, como tú lo mencionas, cuando entramos nos empezamos a dar cuenta de muchas situaciones, pero no solo cuando entrar a la universidad. Pienso que por lo mismo estas marchas hay que concientizar a la gente externa, que no sea de ninguna parte, de ninguna universidad, de ningún movimiento, animarla con este tipo de movimientos a que se unan hacia la lucha social, no solo por estar en un plantel, en una universidad. Hay que darnos cuenta, pero como tú dices, sí, nos damos cuenta, con la educación se forma parte de todo este movimiento, ya que es clave para la lucha social. Ok, por último, ¿algunas palabras que quieras darle a la audiencia? Pues sí, que se unan al movimiento, que no dejen pasar sus derechos, que no se queden en casa, más bien que no se enojen más que nada, porque hay mucha gente que se molesta, que no llega a su trabajo, pero se dan cuenta, estamos luchando por una mejor sociedad, ya que sin esto nunca va a cambiar. Ahí sería lo único, y pues que haya mucha educación y mucha concientización sobre estos actos del gobierno del 68, del 71, y no dejar impune a los gobiernos, ya que hoy en día hacen lo que quieren, y sobre todo tener memoria para que toda la sociedad civil pues se ponga alerta a todos los acontecimientos ancestrales y que en la actualidad están aconteciendo. ¿Qué opinas del 68? ¿Qué, todo este contexto político, lo que pasó, el amor? Pues, bueno, yo soy estudiante de ciencias políticas. Nosotros hoy en día tenemos que hacer esa labor, ¿no? Como politólogos, ya que yo un poco reflexionando lo del 68, digo, si en ese entonces hubiese habido alguna cumbre, algún instituto, alguna estancia que hubiera podido penalizar con cárcel a los autores de esta matanza, hoy en día no tuviéramos que estar siendo reprimidos. ¿Por qué? Porque ya había habido un acontecimiento histórico el cual hubiese parado todas estas matanzas atroces. ¿Qué diferencia tiene el 68 al 2015? Pues en sí, la diferencia nada más son los años, ¿no? Porque las matanzas, las devaluaciones, la economía, la sociedad, sigue siendo la misma. Estamos hundidos en el mismo hoyo que nos dejaron los de la Madrid, nos dejaron los presidentes anteriores. Ante el contexto social, este contexto pues sí lo vemos un poco más despierto, ya que podemos ver, ¿no?, las movilizaciones que se van dando, los apoyos que se vienen dando con los otros compañeros, los sectores que están habiendo. Pero al mismo tiempo ha habido mayor represión, ya que el pueblo se está levantando y es lo que el gobierno no quiere, que el pueblo se movilice, se organice y estudie. ¿Qué opinas de este sector del estudiantado que va entrando a la universidad, a la preparatoria, ve este tipo de movimientos políticos en sus facultades, en sus preparatorias, y son ajenos a todo esto? Dicen que ellos no lo vivieron, que para qué salir a marchar si simplemente le quitamos el tiempo a las personas. ¿Qué opinas de estas personas? Es que todos estos tipos de comportamientos, se hace la apatía, se hace el que a mí no me importa, no son mis familiares, niñez no lo viví, pero tenemos que ser constantes en esa lucha, ya que es lo que el gobierno quiere, inculcarnos el miedo, inculcarnos que nos desinformemos más que nada, ya que ese es el proyecto que todos los movimientos ajenos a una organización social vienen logrando. No sé, yo, o sea, hay compañeros de la ODED, ¿qué es lo que vienen haciendo? Por decir, el día de ayer fue tomada la UAM Xochimilco. O sea, estamos viendo, ¿no? Le pegaron primero a la UNAM, le están pegando a la UAM. Estamos expensos a que en cualquier sector de donde nos encontremos académico lleguen este tipo de movimientos a apaciguar, o más que nada apaciguar, a reprimir los movimientos y las luchas que estamos dando como estudiantes. Y eso es una cuestión que nosotros no debemos de olvidar. O sea, los compañeros como histórica, es una cuestión que debemos nosotros retomar y debemos de luchar para ver lo que ellos fallaron, para nosotros volverlo a retomar y volverlo a fortalecer, para que el gobierno no nos agarre tan dormidos como el día de hoy está pasando, ¿no? Ya por último, ¿algunas palabras que quieras agregar? Pues decirle a la sociedad civil, a la sociedad académica, educativa, que no nos dejemos, que nosotros somos los que mandamos dentro de nuestro pueblo, dentro de nuestra sociedad, que debemos de hacer caso omiso a las cosas que están pasando dentro y fuera de nuestros hogares. No todo es el hogar, no todo es el estudio, sino es la lucha social para poder sacar a México de este hondo. ¿Por qué salir a marchar el 2 de octubre? Pues porque mis primos perdieron la vida en el 68, en esto. En esto. ¿Qué opina de la sociedad en general, en particular el estudiantado, que ve ajeno toda esta cuestión política? Entran a las universidades, ven este activismo, este trabajo político que se está haciendo, y lo ven, piensan que simplemente es faltar a la escuela o este tipo de cosas. Que se hagan conscientes de que vivimos en una sociedad y que tenemos que apoyarnos todos, y los que perdimos a nuestros seres queridos, que no haya sido en balde. Ya por último, algo que quisiera agregar, algunas palabras. Pues que los jóvenes le echen ganas también a la escuela para que México salga adelante, porque sin estudio va a ser muy difícil. Vengo de Chile, vengo del sector cordillerano de San Fabián. Sí. Okay. ¿Tú por qué crees que sea necesario salir a marchar el 2 de octubre? Bueno, el 2 de octubre es importante salir a marchar porque no se tiene que olvidar la matanza que hicieron acá en México las mismas autoridades que hasta ahora siguen gobernando, y en realidad esto se tiene que seguir replicando en todas las partes del mundo, porque en todos los lados los pobres estamos sufriendo represión, estamos sufriendo intervención en los espacios, como lo que nos ocurre a nosotros en San Fabián, en Chile, que nos quieren instalar una central hidroeléctrica sin consulta a nadie de los vecinos, de los pobladores, los cuales están estresados, están agotados, y ven cómo su espacio territorial está siendo intervenido con algo que ellos no quieren. ¿Por qué salir a marchar el 2 de octubre? Bueno, el 2 de octubre siempre ha sido un referente para poder denostar a este Estado capitalista, pero principalmente por una justicia que no se ha otorgado a los estudiantes masacrados ahí en la Plaza de las Tres Culturas, y ahora pues vuelto a suceder a lo largo de los años con los muchachos de Ayotzinapa, pero principalmente ahora reivindicando la defensa de la educación pública también, como aquel entonces, porque se privatiza a través de la reforma educativa, que es la otra reforma estructural, entre las otras tantas que hay que abrogar. Okay. ¿Qué opina de los hechos lamentables de 1968? ¿Usted dónde se encontraba cuando pasaron aquellos hechos? ¿Cómo es que se manejó todo este tipo de información? Bueno, yo nací mucho tiempo después, 5 años después era mi nacimiento. Sin embargo, estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Arquitectura. Ahí, al ser arquitecto, pues me permití conocer del autogobierno, de toda la autonomía que se dio en esa escuela a raíz de 4 años después del 68. Todavía me tocó vivir la parte de reminiscencias de autogobierno, que se que fue posible por la experiencia de los estudiantes y de los universitarios que se trasladaban luego allá a Ciudad Universitaria para aquel entonces del 72. ¿Qué diferencia hay del 68 al 2015? Hay, pues más que una diferencia, más bien es una memoria histórica que recuperamos. Si no hubiera toda esa memoria histórica en acervo de investigación por personas que se han dado a esa gran tarea, entonces no podríamos hacer un vínculo con lo que hoy se está dando. En realidad es todo un proceso de avance del capitalismo y también de avance de la clase trabajadora en su preparación de conciencia para poder confrontarlo. ¿Qué piensa de la sociedad en general, en particular del estudiantado, que ve que el salir a marchar, a las marchas, en especial el 2 de octubre, es algo tonto, ya que no lo vivieron? ¿Piensan que es algo que no se vivió y que no hay por qué hacer algo? ¿Qué piensan estas personas que son apáticas a la actividad política, y no la política de curul, sino la política que hacemos todos los ciudadanos, organizaciones? Cuando yo era estudiante en la UNAM, en la licenciatura de arquitectura, me tocó ser de los 1,000 detenidos en el auditorio Che Guevara por defender la gratuidad de la educación y que se quedaran los 20 centavos. En aquel entonces, de la enorme cantidad de los matriculados o inscritos en la universidad, la defendieron esos 1,000 que, y otros tantos más que estaban en las otras sedes de la UNAM, escuelas y facultades, lo que no representaba una gran mayoría. Ya entonces se expresaban los procesos de alienación, no solamente en el estudiantado, sino también en los trabajadores. Los trabajadores, por ejemplo, no apoyaron al 100%, sin embargo, siempre ha sido una vanguardia la que ha mantenido esa lucha y esa memoria. Y hoy los estudiantes, pero también los trabajadores de la educación, sufren. En ellos hay una filtración fuerte de la alienación. Se entiende que el Estado ha preparado muy bien por décadas esa debilidad en la clase trabajadora, logrando que en muchos de nosotros se pierda la conciencia de clase trabajadora, por supuesto. Ya para finalizar, ¿algunas palabras que quisiera agregar? Pues hay un gran reto, porque cuando se intentó la privatización de la educación a través del cobro de cuotas en la UNAM, que era la máxima casa de estudios a nivel nacional, se abrogó, se logró una abrogación que fue el Reglamento General de Pagos. Yo pienso que ahora que tratan de privatizar, pero otra desde otro nivel, para desarrollar más fuerza laboral barata, va a privar todo esto en la educación básica, pero ahora también en la media superior y en la superior, en donde se habían detenido un tanto, pero ahora los programas de estudio los van a tener que confrontar los estudiantes, a los cuales van a preparar también, igual que los muchachos de educación básica, por competencias, pero competencias para lo laboral. El problema es que en México en general no hay ni educación posible para matricularlos en los siguientes niveles de educación superior, ni trabajo. Ahí están los 80,000 muchachos que cada año marchan porque son rechazados, excluidos de la educación. Y además, hoy, precisamente acabo de ver en un periódico, hoy 2 de octubre de 2015, que también en la educación básica hay una gran cantidad de muchachos que salen, que no concluyen sus estudios de secundaria. Estamos hablando de que apenas inició hace 2 meses el ciclo escolar y ya hay deserción. Yo soy egresado de la UNAM. ¿Por qué salir a marchar el 2 de octubre? Porque yo estuve ahí. Okay. ¿Qué opina de los hechos de aquel 68, señor? Que fue el gobierno el que masacró. Yo vi los cadáveres, yo los vi, no me cuentan. Pude salir por por suerte ahora sí. ¿Qué diferencia hay del 68 al 2015? Sigue siendo lo mismo y con más saña. Esa vez, digamos que fue algo incidental, ahora es más organizado y más pensado por parte del gobierno. ¿Qué opina de la sociedad en general, en particular del estudiantado, que ve ajeno este tipo de movimientos, en particular el 2 de octubre? Hay estudiantes que dicen, ¿por qué voy a salir a marchar si a mí no me tocó vivirlo? Exactamente, eso, pues más que los que no participan, a mí me da gusto ver los jóvenes que, igual que hace 50 años, 47, salimos a luchar. Yo tuve 5 años en la cárcel. ¿Pues preso por diferentes movimientos estudiantiles? Sí, sí. ¿Pues podría decir qué movimiento fue o así lo quiere dejar? En el grupo de Lacandones, así se le llamó. ¿Se le llamó? ¿Por qué años más o menos? Estuve del 64 al 69. No, perdón, del 74 al 79. Ya para finalizar, algunas palabras que quisiera agregar. Pues que ojalá, mi deseo es que la sociedad en su conjunto luchara para que vea el gobierno que no nos puede hacer pendejos y que ya basta de tanto que se han aprovechado de nosotros. Esto debe de tener un final, no puede continuar así. Cuando bajamos de las montañas cargando en nuestras mochilas a nuestros muertos y a nuestra historia, venimos a la ciudad a buscar la patria que nos había olvidado en el último rincón del país, el rincón más solitario, el más pobre, el más sucio, el peor. Y estamos de vuelta en La Voz Roja de la Juventud Comunista de México. Bueno, como ya escucharon, es una recopilación de pequeñas entrevistas que se le estuvo haciendo a los participantes de la marcha. Y como ven, fue algo muy fluido, no se centró simplemente al sector estudiantil. Fue a las personas que de asociaciones civiles, organizaciones, inclusive personas que estaban en contra de la marcha o que estaban pasando por el lugar, veían con cierto desdén el andar de la marcha. Así es, ya 47 años del suceso de la matanza de Tlatelolco, aún sigue marchando la gente, aún sigue movilizándose, porque es una herida que todavía cala el hondo y es un referente para toda los movimientos de izquierda, para todo aquel que se llame luchador social por todo lo que representa. Es como algo de una magnitud tan grande como ahorita lo que está pasando con Ayotzinapa, que de seguro dentro de 47 años va a tener el mismo impacto en las nuevas generaciones como ahorita lo es el 2 de octubre. Y esta fecha resulta tan emblemática y da tanto de qué hablar por eso. Y habría que analizar qué tanto se dice del 2 de octubre. Hay algunos que hablan para denostar al movimiento del 68, para criticar a las marchas, hablando acerca de los destrozos que se hacen en la vía pública, por ejemplo, hablando de las pintas, hablando de los enfrentamientos con la policía, acusando a los estudiantes que marchan de vagos, sin oficio ni beneficio, que en realidad ni siquiera están estudiando. Hay otros que ocupan la marcha para hacer proselitismo, Recuerdo unas fotos que vi del delegado de la Cuauhtémoc, por ejemplo, Ricardo Monreal, que el 1 de octubre toma posesión de su cargo, el 2 de octubre está entregando una corona de flores en la ofrenda que está allá en la Plaza de las Tres Culturas. Y es algo bastante chistoso porque esta persona, priista, gobernador, ex gobernador de Zacatecas, ahora se las da muy de izquierda, ¿no? E incluso saca sus fotos en la Lagunilla en taxi, cancelando las chelerías que se ponen los domingos y cosas así. Y vemos realmente cómo el 2 de octubre es un suceso que es capitalizado políticamente, al grado que cualquier persona puede llegar a sentirse revolucionario o atraer a las masas diciendo que está a favor de este movimiento. Exacto, y no simplemente es el 2 de octubre, ¿no? Hoy lo vemos ya con Andrés Manuel López Obrador, que desde que inicia su famoso movimiento Morena, todas estas luchas que han estado aisladas o que han estado tejiendo estas comunicaciones a lo largo de la República, él va a hacer proselitismo. Él va, se acerca con las personas, que sí, que te voy a apoyar, que yo soy el cambio, ¿no? Y es igual, hay que ver estas formas, ¿no? De cómo los políticos de ahora nos quieren llegar y bombardear con que son santos o este tipo de situaciones, ¿no, Alejandro? Así es. Y también hay que ver el otro lado, cómo ha cambiado mucho la forma en la que se protesta, o cómo han cambiado las críticas que surgen en torno a estas movilizaciones. Hoy en día está muy satanizado esto de marchar por la cuestión del vandalismo, por la cuestión de los destrozos, de la cual estaremos hablando más adelante. Sin embargo, hay que recordar que estos hechos violentos de los que se queja la gente fueron incluso causados por los estudiantes en el 68, la quema de camiones, por ejemplo. Pero también hay que recordar que estos actos de violencia se dan en un contexto. ¿Se imaginan que es más violento quemar un autobús sin gente, hay que decirlo, o aventarle un bazucazo a una preparatoria? ¿San Ildefonso? Cierto. Pero bueno, son cuestiones que hay que analizar muy muy a fondo y no hay que tomarlas a la ligera, porque es cuando viene el descontexto y ahora con que todo el mundo quiere informar, nos dan en la torre. Así es. Pero bueno, empecemos a platicarles cómo fue que llegamos a la Plaza de las Tres Culturas. Por el momento nos vamos a una pausa musical. Esto es una canción de Escape, El Niño Soldado. En unos momentos regresamos. En unos momentos regresamos y estaremos hablándoles, ahora sí, cómo fue el momento en que llegamos a la Plaza de las Tres Culturas, todo lo que vimos ahí y toda la gente que vimos y escuchamos en la movilización. Esto es La Voz Roja. En unos momentos regresamos. Voy a nacer donde no hay nada, tras esa línea que separa el bien del mal. Mi tierra se llama miseria y no conozco la palabra libertad. Secuestrado en una guerra, torturado y preparado pa' matar. Me han convertido en una bestia. Soy solo un niño que no tiene identidad. Me han obligado a disparar. Me han enseñado. Terrenal. imagino que se tiene que batallar para dejarla. Y si usted la quiere bastante, pues no es muy fácil para dejarla. Hay que sufrirle para dejarla. Ya estamos de regreso con ustedes y como les prometimos en este segmento del programa, les estaremos hablando acerca de qué fue lo que ocurrió en la marcha. ¿En verdad fue tan violenta como dijeron? ¿En verdad los enfrentamientos estuvieron tan cabrones? Bueno, nosotros seguimos aquí, así que al menos de nuestra parte, a excepción de los grupos que siempre se enfrentan con la policía, lo vimos relativamente tranquilo, ¿no es así? Claro, disculpen, claro, pero bueno, vamos a iniciar, ¿no? Nosotros llegamos alrededor de las 3 de la tarde, una hora antes de la hora de partida de la marcha que iba a salir de Tlatelolco al Zócalo. Y bueno, para empezar hay una pequeña cuestión, ¿no? Que varias personas dicen, ¿por qué la marcha debe salir de Tlatelolco al Zócalo y no al revés? Siendo que los hechos fueron en la Plaza de las Tres Culturas. Ahí es donde empezamos con problemas, ¿no? Que la gente dice, no, ¿por qué? Pero bueno, son cuestiones menores. Nosotros llegamos y ya estaba el sonido puesto. Habían unos compañeros de jazz ahí tocando, amenizando un poco el ambiente. Y en los momentos en los que llegábamos, en el que llegábamos, había muy muy poca gente. Había más del comercio ambulante ahí con el kit revolucionario. Estábamos bromeando ese día. Tu camisa del Che, tu boina o tu gorra con la estrella roja y ya, ¿no? Rumbo a la Plaza de las Tres Culturas, igual pudimos observar estos carteles pegados que hacían referencia al 68, al igual que Ayotzinapa, como la famosa frase de vivos se los llevaron, vivos los queremos, fue el Estado, 68, 2014, es lo mismo, entre otras frases, citas, pudimos observar ahí a lo largo de este pequeño corredor que está entre la zona arqueológica para llegar a las tres culturas. Bueno, ahí estuvimos esperando a que llegara la gente, estuvimos dando rondines, viendo, tomando algunas fotografías para empezar a documentar y bueno, al igual que esto no se limite solo al audio, ¿no? Sino un material ya visual para que lo puedan observar en la página, por cierto, de Regeneración Radio y de la Juventud Comunista de México. Bueno, fuimos presenciamos un performance de un soldado ahí teniendo en el piso a un señor, ¿no? Haciendo referencia a la represión. Así es, Julia Clud, ajonjolí de todos los moles, y ya sabemos que aparece siempre en la calle de Madero disfrazada de monja. Es una labor loable lo que hace, porque al menos en el campo del Estado laico y esta lucha por que la iglesia no se inmiscuya en los asuntos de la política, sí es un referente. Toda esta cuestión cuando habla de la pederastía, cuando expone sus propias experiencias de cómo fue violada por un cura cuando era niña, y en fin, y vemos a esta señora haciendo una representación ahí en Tlatelolco disfrazada de soldado y pues sacándose las fotos con todos los demás, ¿no? Exacto, todos los medios libres. Pero quizás una de las cosas que caracterizan a esta marcha, a diferencia de las otras 46 que ha habido, es el referente, el momento en que estamos viviendo, cuando tenemos a 43 estudiantes desaparecidos, 41 si tomamos en cuenta a los dos que dicen que ya encontraron, pero supuestamente, exacto. Y es un hecho que realmente nos ha calado a nuestra generación y es nuestro propio 2 de octubre inclusive. Yo tengo muy presente esa fecha porque un día antes entrábamos a paro en el poli y realmente cuando nos dicen en la madrugada que dos estudiantes mueren, 43 desaparecen, pues realmente te sacas de onda, ¿no? Y tú dices, esto me pudo haber pasado a mí. Y es por eso que uno lo lleva a flor de piel y realmente siente esa lucha como si fuera suya. Exacto. Pero bueno, sigamos con la crónica. Ya de ahí de la Plaza de las Tres Culturas empezó a llegar la gente. Tomó participación una persona de la coordinadora del plan de Ayala, y donde nos hacía la invitación a acercarnos porque ya iba a empezar esta pequeña conmemoración del 47 aniversario de la matanza de Tlatelolco. De ahí nosotros nos movimos a lo que es el eje central para empezar ya a tomar las fotos, empezar a documentar los contingentes que estaban llegando, al igual que hacer las entrevistas que escucharon al principio del programa. Empezamos ahí a hacer esta labor periodística, y todo al principio todo fue con normalidad. Hubo gente que se espantó porque estaban lanzando estos cohetes, y vaya que hacían bastante ruido, bastante gente. Por la misma situación que atraviesa el país, pues imagina lo peor, ¿no? Una detonación de arma de fuego, pero afortunadamente simplemente fueron cohetes, ¿no? Que aventaban al cielo. Y estuvimos al lado del contingente de los normalistas de Ayotzinapa, que vienen de la normal Isidro Burgos. Y hay que recordar que de esta normal parten todos los normalistas que son del país. Porque como la normal está en Guerrero, es cerca al DF, ¿no? Hay que tomar esto muy en cuenta. Bueno, estuvimos ahí, escuchamos del sonido que llevan los padres de los 43 normalistas desaparecidos. Empezamos a escuchar este contexto, ¿no? del 68. Una pequeña información de lo que pasó aquel día. Estuvimos ahí dando vueltas, ya en lo que se empezaba a concentrar la gente. Y es cuando vemos que llega este grupo, ¿no? De anarquistas. Empiezan con sus típicas frases de muerte al Estado, mentándole la madre a medio mundo. Así es, y sobre ello les estaremos hablando más adelante, que es quizás una de las cosas más que más llama la atención de esta marcha, que fue el único incidente que hubo a la altura de que era la calle de Palma, Venustiano Carranza. Exacto. Bueno, por ahí así. Estaremos detallando un poco más ahorita, regresando de la pausa musical, y haciendo un breve análisis de por qué creemos que esta lucha no es del todo sensata, pero tampoco la denostamos. Esto es La Voz Roja, en unos momentos regresamos. Ganadero es un hombre analfabestia que va golpeando a todo el estudiante, sin esperanza de amor a un semejante. Papá, qué malo es ser granadero. Ay, ay, ay, ay. Jamás nosotros seremos granaderos. Vivimos de cantar y del estudio. Iremos por el mundo golpeando estudiantes como aquel hombre. Ay, ay, ay, ay. Papá, papá, ¿por qué Dios nos ha dado un mal sistema a todo el mexicano? Papá, ¿por qué hay tanta corrupción, también prostitución en el gobierno? Hijitos, no canten esas cosas. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene muchas orejas. Uy, uy, uy. Sus policías y también sus halcones. Por eso el gobierno. Ay, ay, ay. nosotros seremos granaderos, vivimos de cantar. Y del estudio, ni tú ni yo, iremos por el mundo golpeando estudiantes. Como aquel hombre. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Estamos de regreso con ustedes ya a menos de 10 minutos de terminar al menos la parte grabada que se va a quedar por internet. Continuaremos comentándoles acerca de estos hechos que muchos satanizan, la destrucción de los Oxxos, las pintas, ¿qué más? Pues el vandalismo en general, ¿no? Esto de que van, bueno, lo que más resalta, ¿no? Las pintas y el destrozo de los Oxxos. Pero bueno, eso será un poquito más adelante. Ahorita comentábamos que estábamos ahí en el punto de partida ya para iniciar la marcha. Es cuando nos quedamos en que llegaban los anarquistas, ¿no? Este grupo, que eran alrededor de unas 30 personas, más o menos, llegan en contingente y se incorporan a los demás grupos que estaban llegando para iniciar la marcha. En realidad había más, debieran ser como unos 50 o 100 agrupados en dos, tres contingentes. Eso habría que ver antes qué entiendes tú por anarquistas, porque en realidad sí, de los encapuchados que vestían de negro, que igual traían la A en una bandera y que eran los que principalmente hacían las pintas, muchos estaban dispersos. Exacto. Y había otros más que se iban en contingentes. Hubo un cartel que realmente me sacó mucho de onda: Rojos, Anarquistas y Skinheads. Que bueno, eso es una cuestión totalmente incoherente. Luego les diremos por qué, ahorita no es el momento. Pero realmente resulta chistoso ver cómo el movimiento del 68 fue un movimiento que no estuvo libre de violencia, en el sentido de que los estudiantes no escatimaban o no tomaban en consideración el hecho de qué pudiera pensar la sociedad, qué pudieran pensar sus padres, qué pudiera pensar el gobierno de sus acciones, sino que simplemente actuaban en consecuencia a la respuesta violenta que estaba dando el Estado. Hoy en día, cuando se critica las movilizaciones, este es el principal factor por lo cual pasa: las pintas, los destrozos, las ventanas rotas de los Oxxos. Pero en realidad, esto, por más que se diga que hay infiltrados, o por más que se diga que es un intento del gobierno para denostar a las marchas, a las movilizaciones, hay que entender que hay jóvenes que vienen de un estrato social muy bajo, que realmente tienen problemas en su casa, en su familia o en la escuela, y la misma situación violenta en la que viven los ha desestabilizado emocionalmente, porque esos son los términos correctos. Estos individuos legítimamente creen que violentando, haciendo destrozos sin sentido, van a cambiar el sistema, y esto, para bien o para mal, es una muestra más de que el estado actual que tenemos, el sistema político económico, no está funcionando. Exacto, y bien mencionas una parte muy muy importante, ¿no? Todo lo que vivimos hoy es violencia, desde las ya características, ¿no? Un asalto, una riña en la calle, pero es violencia esto de un pinche salario que no te alcanza para ni madres. Es violencia que no tengas los servicios de primera necesidad. Y es lo que nos obliga en mayor o menor grado a actuar, ¿no? En este tipo de situaciones. Bien lo mencionas, y mencionas algo muy importante, que esas personas que se encontraban haciendo las pintas, los destrozos, eran personas que, si bien no pertenecían al contingente, estaban de un lado para otro. Simplemente, no sé en qué momento se hayan incorporado a la marcha, cómo hayan llegado. Por la infinidad de gente que va, uno no se da cuenta, pero cuando menos los ves, están ahí destrozando. Y es otra cuestión que hay que mencionar, que se tienen ya denuncias. De hecho, luego hay videos en internet donde dicen que estas famosas vallas que ponen para proteger los edificios o el hotel Hilton, bueno, ya por caerle la vida a ese güey, se esconden estas personas. Y hay denuncias, hay personas, hay testimonios que dicen, ¿no? Estas personas que se encuentran atrás y se van incorporando poco a poco a la marcha. Pero bueno, estas personas son las que agreden, las que empiezan con los desmanes. Y algo muy importante que hay que mencionar es que yo creo que eso de como ellos le llaman, los medios, vandalismo, eso yo creo que está justificado. Eso de ir con un Sprite en la mano, ir y rayar no sé, el portón de un restaurante o de un hotel, es todo tu derecho. ¿Por qué? Porque ya estás harto. Ellos mismos te están obligando a actuar de ese modo. Ahorita bien lo mencionas, ¿no? La violencia que te obliga al ser a actuar de esa forma, lo estamos viviendo a diario. Pero en fin, no precisamente está justificado, ¿no? El hecho de que el Estado te maltrate, el hecho de que seas pobre o no tengas ciertos beneficios, no te da derecho a agarrar una piedra, a destruir un Oxxo, o como pasó en Oaxaca o en otras partes, donde ya no solamente se destruían las grandes empresas capitalistas, sino un puesto de tacos, al señor de las gorditas o cosas no, así. Esos güeyes, ¿qué culpa tienen de que vivas en la pobreza extrema? Realmente, exacto, realmente no tiene nada que ver. Lo que sí es que esta violencia se genera por la misma violencia. A pesar de que sea un hecho que no nos agrade, que no nos guste, con el que no estemos de acuerdo, hay que recalcarlo, es producto del sistema en el que vivimos. Exacto. Y mientras no se cambie el sistema, mientras siga habiendo gente pobre, mientras siga habiendo personas que tengan que dejar a su familia por estar trabajando, mientras sigamos viviendo en el miedo del narcotráfico, seguirá habiendo violencia por ambas partes. Exacto, ahí mencionas algo importante, ¿no? Que no es desquitarse con todo el mundo. Yo me refiero a esto de las pintas, porque igual es algo muy curioso, ¿no? Que ya llegan personas, quieren destruir una empresa transnacional, sabiendo que el Oxxo que están atacando, o sea cual sea el negocio, es una franquicia. No le estás pegando totalmente. Yo creo que se tendría que hacer un trabajo político mayor, ¿no? Con ellos. Y con esto no me refiero a un trabajo político de curul, ¿no? Es lo que vemos hoy en día. Y pues bueno. Sí, porque finalmente los jóvenes encapuchados, los que hacen las pintas, los que rayan los monumentos, lanzan bombas molotov contra los Oxxo, como bien lo mencionas, son chavos como tú, como yo, que tienen a sus padres trabajando 8 horas en la fábrica, más de 8 horas en la fábrica exactamente, que no sabemos si les pegaron en su casa, no sabemos qué problemas familiares tengan. Realmente no sabemos en qué condiciones vivan, y son estas mismas condiciones las que los hacen portarse así a final de cuentas. Quizás podría considerarse su actitud como inmadura, pero es un reflejo del mismo sistema. Exacto, pero bueno, quisiera hacer un paréntesis antes de que termine la parte grabada, para que escuchen después. Ya al final, ya cuando finalizó la protesta, por ahí de las 8:30, ahí en Bellas Artes, habían alrededor de 50 autos particulares. Venían conducidos por un parecía ballet parking. Los estaban estacionando a un costado, es el edificio de correos. Y se bajaba esta persona que venía conduciéndolos. Eran autos particulares con la seña particular. Ya ves esos carros de la policía que tienen ahí a mitad. Llegaban, lo estacionaban y se subían personas. Y eran carros que tenían el logotipo de la patrulla adentro, ¿no? Es algo que quisiera recalcar. Y con esto terminamos la parte grabada. Esto se va para el podcast. Los invitamos a seguir nuestra transmisión en vivo. Ahorita continuaremos media hora más. Y a seguir las transmisiones todos los miércoles a partir de las 5 de la tarde. Bye bye.